y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa de Así Legal con José Luis Gutiérrez Román. Identidad de género. La vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Vienen persiguiendo, los policías lo quieren apañar. Y apañado, los está choreando, el Tres Patines los quiere chantajear. En una corte lo están juzgando, en la tremenda y no se va a salvar. Nana Nina denunciado, rudo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y estamos escuchando Tres Patines de la Tremenda Corte, una canción que hace una sátira muy inteligente con mucho ritmo del sistema de justicia penal. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con la presencia de Daphne Ortega, quien es coordinadora del área de educación de asistencia legal por los derechos humanos, Así Legal, y nos estará platicando sobre el curso denominado Sistema de Justicia Penal con Enfoque LGBTTI, que está impartiendo o que estará impartiendo Así Legal. Muchas gracias, Daphne, por estar aquí con nosotros en Sonidos Incluyentes. Hola, José Luis, muchas gracias por la invitación. Recuerden que Sonidos Incluyentes es un espacio de información, denuncia y análisis en el que buscamos contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, conocidos como población LGBTTTI. Les invitamos a ponerse en contacto con Sonidos Incluyentes a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También les invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarán mucha información sobre derechos humanos, además de que podrán escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Daphne, ¿qué te parece si antes de iniciar la entrevista escuchamos la información que la producción nos preparó para meternos en contexto sobre el trabajo que haces en el área de educación? ¿Te parece? Claro, escuchemos. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Tema de justicia penal con enfoque LGBTI y género. Así Legal realiza el curso Sistema de Justicia Penal con enfoque LGBTI y género en colaboración con la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, con la intención de acercar a las y los operadores del sistema de justicia al estudio de género para conocer las diversas realidades de las personas de la disidencia sexogenérica en la búsqueda del acceso a la justicia. Durante el curso, las y los operadores del sistema de justicia construirán conocimiento de forma colaborativa y semipresencial, contando con la experiencia y conocimiento de las y los ponentes, quienes favorecerán el desarrollo de habilidades para la argumentación jurídica con enfoque de género, por medio de análisis interseccionales que den respuesta a los diversos casos de violencia por razón de género que enfrenta a la población oaxaqueña. El desarrollo de las competencias para procurar y administrar justicia con un enfoque de género contribuye a identificar y disminuir los casos de discriminación indirecta y múltiple que las personas LGBTI pueden sufrir en virtud de su orientación sexual e identidad de género. Tomando en cuenta que Oaxaca tiene 570 municipios y que 32 de cada 100 personas poseen una lengua materna distinta al castellano, la creación de redes de socialización de aprendizaje permitirá replicar la información más allá del aula y de las salas de audiencia. Si requieres más información, consulta la página en Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Así Legal, que es www.asilegal.org.mx. Tu opinión suena. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Escriba, señor secretario, a tres patines voy a sentenciar. Yo lo condeno con 300 pesos, ya ruda, si no, no lo vuelvas a estafar. A tres patines se están encerrando, una multota tiene que pagar. Ya no tienen un solo centavo, a ver ahora quién va a estafar. Estamos en Sonidos Incluyentes. El día de hoy platicamos con Daphne Ortega, coordinadora del área de educación de asistencia legal por los derechos humanos, quien nos platicará sobre la importancia del curso El Sistema de Justicia Penal con Enfoque LGBTTI. Daphne, antes de entrar de lleno a lo que es este programa de capacitación que entiendo coordinas y diriges bastante bien desde Así Legal, cuéntanos un poco qué es lo que hace el área de educación en favor de los derechos de la población LGBTTI en Así Legal. Claro, José Luis. Mira, en Así Legal trabajamos por defender y difundir los derechos humanos de las personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad. En el caso de personas que forman parte de la comunidad LGBT, desde el área de educación realizamos varios programas de formación dirigidos a jóvenes que pertenecen a la comunidad LGBT. Estos programas tratamos de que salgan cada año, entonces ya llevamos 6 generaciones. Wow. Sí, son ejercicios muy buenos y ha permitido que dentro de estos grupos se generen lazos de aprendizaje que van mucho más allá del aula, que pueden replicar lo aprendido en otros contextos, haciendo incidencia tanto de escritorio como activismo, y pues que generan muchas veces otras redes y han llegado a formar colectivos. ¿Y a quién va dirigido estos cursos que tú tienes, de los que me estás hablando? Hemos dirigido cursos, estos programas de formación, especialmente a jóvenes. Ajá. Que son de 18 años a alrededor de 29 años. Uh-huh. Y muchos de ellos estudian derecho, otros no. Tienen un perfil muy diverso. Uh-huh. Esto permite que todos y todas participen desde sus diferentes disciplinas. Tuvimos algunos participantes que son artistas, otros que estudian derecho, otros que son profesionales de la salud. Entonces, el ver que el trabajo que realizan dentro del aula a través de estos programas de formación es replicado en otros espacios, donde muchas veces ellos no identificaron que podían fomentar la difusión y la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI, es un trabajo muy, muy enriquecedor. ¿Los alumnos o los colegas que entran a estos espacios tienen que ser parte de la diversidad sexual? Sí, sí en la mayoría, aunque también hemos tenido alguna participación de personas aliadas. Uh-huh. Que acompañan la lucha por el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT. Daphne, vamos a entrar de lleno a este tan importante curso sobre el sistema de justicia penal con enfoque LGBT. Tú sabes que últimamente se ha tenido una crítica muy fuerte sobre el sistema de justicia penal, la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial. Me gustaría mucho que nos puedas decir por qué incorporarle ahora un nuevo enfoque a un sistema que está muy cuestionado, y si desde tu óptica el sistema de justicia penal sí debe de estar cuestionado porque no se está implementando bien. Interesante pregunta, José Luis. Mira, yo creo que a partir de la reforma constitucional que fue justo la del 2008 que trajo el sistema de justicia penal a implementarse en México. Uh-huh. Hay estados en donde se implementó de una forma muy rápida, eficaz, podríamos decir, pero que dejaron de lado la perspectiva de género y la perspectiva LGBT. Esto implica que muchas veces se lleven a cabo audiencias donde se está buscando el acceso a la justicia de personas que pertenecen a la comunidad LGBT desde los prejuicios. Uh-huh. ¿Prejuicios de quién? De jueces, de ministerios públicos, defensores públicos y privados, peritos mismos que muchas veces juzgan algún hecho delictivo. Justo con esta barrera no les permite ver que un caso puede ser por delito de odio. Uh-huh. Y es encasillado, por así decirlo, en un delito como de crimen pasional, ¿no? Entonces, esta falta de conocimiento, de sensibilidad y de capacitación ha llegado a impactar en las realidades de las personas que buscan el acceso a la justicia, que pertenecen específicamente a la población LGBT. Esto, además, impacta también no solamente en las audiencias, o sea, no solamente en cuando una persona acude ante un juez para que se resuelva un conflicto, sino a partir de la sentencia, si esa persona que pertenece a la comunidad LGBTI es sentenciada y tiene que cubrir una pena en prisión, tiene que enfrentarse también a personal penitenciario que no cuenta con la sensibilización. Claro, con la sensibilización, claro. Ni con, no sé, como con los conocimientos. Las herramientas. Uh-huh. O tal vez las he escuchado, pero uh-huh. Cree que a él no le afecta, ¿no? Que su ejercicio claro. Profesional no tiene que ver nada con los instrumentos internacionales o con las reglas de Mandela o así. Claro. Entonces, muchas veces son violentadas las personas privadas de la libertad. Reciben como una doble condena, uh-huh. O sea, por parte de la sociedad, uh-huh. Por parte quizá también de las mismas personas privadas de la libertad que por ahí pueden violentar más a... Por su condición de identidad o expresión de género, claro, ¿cierto? Claro, claro. Y también por el personal del sistema penitenciario. Ya. Ahora, ¿cómo con este curso sobre el nuevo sistema de justicia? Bueno, ¿es el primer curso que haces sobre el sistema de justicia penal con enfoque de género o has tenido experiencias ya con este enfoque? Ya hemos tenido experiencias en Chiapas. En Chiapas lo desarrollamos, me parece que en el 2015. Uh-huh. ¿Ciudad de México? No. Fue junto con el Poder Judicial del Estado de Chiapas y allá participaron fomentamos que en nuestros grupos haya diversos perfiles, o sea, personal del Poder Judicial, personal de las fiscalías y abogados y abogadas privadas, también estudiantes. Entonces, en Chiapas ya hemos desarrollado este programa con enfoque de género y también desarrollamos un taller un poco más corto en el DF, uh-huh. Con el apoyo de Indesol y también fue muy enriquecedor, pero en Oaxaca es la primera vez que lo llevamos específicamente para fomentar el enfoque LGBT. También te parece que vayamos a un corte de estación y cuando regresemos entramos de lleno en cuál es el programa que estarán dando en Oaxaca, a quién va dirigido, quiénes son tus co-convocantes y para ver si todavía hay posibilidad que la gente que está en Oaxaca que nos escucha se pueda sumar a este curso, ¿te parece? Claro. Soy José Luis Gutiérrez, no le cambies, seguimos aquí en Radio Ciudadana desde el 660. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_DF y Facebook Así Legal. ¿A dónde? ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Expresión de género. Generalmente se refiere a la manifestación del género de la persona, que podría incluir la forma de hablar, manerismos, modo de vestir, comportamiento personal, comportamiento o interacción social, modificaciones corporales, entre otros. Escuadrón. Hacer patente del escándalo, induciendo a olvidar lo que lo esperado es que sea superado. Tapar con barro la memoria, la esperanza, no vamos a aceptarlo ni cagando. Lo que pedimos hace años es que reparen el daño, que asuman que no son capaces de acusar a un gusano. La fraternidad de este largo patriarcado, no vamos a aguantarlo, ya no tenemos miedo. Escuadrón feminista contra todo encubrimiento, ya no tenemos miedo. Escuadrón feminista contra todo encubrimiento. Su impunidad emite el disparo. Nos siguen matando ya al Estado. Le vale un carajo. Si nos siguen violando, nosotras vamos a matarlos. Ok, cómo no, si es lo justo. Si corre el dinero y el acusado se escapó. Si es más importante el vestido que usó. Sencillo el argumento para el más cabrón. Se aplica réplica sobre la retina de la víctima. Todas las críticas, la duda y el perdón es para el machista. Justicia para las mujeres, dudo que exista. Sabemos que lo que pedimos es imposible. Que la justicia que buscamos aún no existe. Está por construirse. Ya viniste, ya elegiste, ya dijiste de este lado imprescindibles, de violencias libres, lejos de temores, pidiendo imposibles, ahí donde lo imaginable es construible. Somos invencibles, somos invencibles, ni una menos. Bien vivas nos queremos, ni una menos. Bien, bien vivas nos queremos, ni una menos. Bien vivas nos queremos. Así por Lucía, Vanessa, mi hermanita, Andrea, Karina, queremos justicia. Todas, tantas, mis hermanas, asesinadas por nada. Por nada nos callamos, aquí estamos, quienes las lloramos, en su ausencia honramos, convocamos y marchamos. Aquí cobran vidas todas nuestras muertas, sus ausencias son presencias. Ya no tenemos miedo. Escuadrón feminista contra todo encubrimiento, ya no tenemos miedo. Escuadrón feminista contra todo encubrimiento. No hay rincón del mundo donde no haya pasado. Nada es casual, no son casos aislados. Por todos lados nos vamos movilizando. Soy José Luis Gutiérrez, seguimos en Sonidos Incluyentes desde aquí, desde 660 de Radio Ciudadana. Ahora escuchamos Vivas Nos Queremos de Calle Callejera. A través de esta canción queremos hacer referencia a todos los casos de la falta de acceso a la justicia que han generado la impunidad. Les recordamos que el día de hoy platicamos con Daphne Ortega, coordinadora del área de educación de Así Legal, quien nos platica sobre el curso Sistema de Justicia Penal con enfoque LGBTTI. Daphne, antes de irnos al corte, nos comentaste un poco los antecedentes que trae Así Legal y el trabajo que tú vienes haciendo sobre temas de capacitación, educación y sensibilización que garantizan los derechos de la población LGBTTI. Pero vamos a entrar de lleno a este curso en Oaxaca. ¿Cómo surge la iniciativa de hacer un curso del Sistema de Justicia Penal en una entidad como Oaxaca, en donde, por supuesto, hay muchos temas de machismo, como en todo el país, pero también hay mucha necesidad en temas de indígenas, en temas de género, de manera general, y en temas de adolescentes? ¿Por qué tomar hoy desde Así Legal y desde el trabajo que estás haciendo, la necesidad de poner un curso con enfoque LGBTTI? José Luis, este curso nace justamente de nuestra experiencia a través de dos cursos que realizamos durante el 2016 y parte del 2017. En estos cursos, donde atendimos a personal de la Fiscalía, como ministerios públicos, personal del Poder Judicial, como jueces y magistrados y secretarios, de acuerdo también, nos compartieron las y los participantes que justamente el impartir justicia o el procurar justicia con enfoque LGBT o con enfoque de género, no es algo que lo tengan muy bien desarrollados. Okay. Ellos ubicaban que era un área de oportunidad y también nos compartieron que justamente por la geografía de Oaxaca y la gran cantidad de lenguas maternas distintas al castellano, ellos identificaban que muchas veces pues se permeaba el acceso a la justicia de personas indígenas. Uh-huh. Y si a la vez le sumamos que esas personas indígenas pueden ser mujeres o pueden pertenecer a la comunidad LGBTI, uh-huh, entonces la problemática es muchísimo más grande. Claro. A partir de esas experiencias de capacitación y de identificar esas áreas de oportunidad, es que desde Así Legal y con el apoyo de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña y de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a través del Instituto de Formación y Capacitación Profesional del Estado, es que coordinamos este nuevo curso que está dirigido como para todos las y los operadores del sistema de justicia. Uh-huh. Entonces, será un curso, la verdad, muy largo, pero que creemos que justo esta capacitación permitirá fomentar el acceso a la justicia para personas de la comunidad LGBTI, uh-huh, que sí es una realidad muy complicada que se vive en Oaxaca y, bueno, en otros estados de nuestro país. Claro, y entiendo que los cursos que diseñas desde el área de educación son más allá de ser un curso, es intentar especializar a los operadores y operadoras del sistema de justicia. Por eso el curso un poco tan largo. ¿Cuántos módulos tiene? ¿Cuántos meses va a durar? ¿Cómo va a estar incluida la transversal? ¿Cómo va a estar incluida la perspectiva LGBT y de género dentro de este curso? ¿Cómo la vas a garantizar? Mira, el curso está formado por 4 módulos. Este curso son 140 horas, que en realidad es una combinación de trabajo presencial y trabajo en línea. Uh-huh. Y tenemos la participación de ponentes muy, muy importantes y especializados para que aborden el tema de LGBT y derechos humanos. Entonces, a partir de esto, queremos que en cada módulo se aborden las problemáticas reales que afectan a la población LGBT en el acceso a la justicia. Por eso hacemos ejercicios prácticos a través de simulaciones de audiencia, donde se permite el trabajo colaborativo entre todas y todos los participantes para que se construya el conocimiento de forma que puedan dar respuesta a las realidades que enfrentan día a día en su ejercicio profesional. Las prácticas que realizamos en los cursos permite justo desarrollar estas habilidades, desarrollar, o sea, no solo quedarse con los conocimientos y la parte teórica, sino que saber cómo aplicar cuando se va a tomar un caso de una persona LGBT, una persona en la comunidad LGBT que busca el acceso a la justicia. ¿Cuál va a ser el caso que van a estar, hoy en este curso, digamos, que van a poner como base para que los 4 meses se empiece a estudiar? Pues, José Luis, como sabes, el tema de los feminicidios en todo el país es una problemática súper importante. Entonces, en este curso vamos a abordar qué pasa cuando se realiza el feminicidio de una persona trans. Uh-huh. Se juzgaría como un transfeminicidio, o sería un feminicidio, o solo un homicidio. Entonces, esa es la reflexión que queremos llevar al aula y que queremos desarrollar en los módulos. ¿Cuál es el contenido de los módulos que estás planteando para lograr, digamos, este objetivo de la transversalización del sistema de justicia con enfoque LGBT? Pues mira, partiremos de lo básico, como la introducción a los derechos humanos, al estudio de género, conocer la disidencia sexogenérica y cuáles son las desigualdades estructurales y grupos en situación de vulnerabilidad que pueden presentarse al momento del ejercicio profesional de las y los operadores de justicia, ¿no? También vamos a abordar la violencia contra la población LGBT y cómo esta violencia es por razón de género. Y también vamos a poner en práctica algunos métodos de análisis para juzgar con perspectiva de género, como la argumentación jurídica. Ah, qué interesante. Y van a incorporarle también, pues, la etapa de investigación, juicio intermedio. ¿Eso dónde lo están poniendo en los módulos? ¿Es transversal? ¿Hay un módulo especial por cada una de las etapas? Claro, hay un módulo especial en cada etapa, pero no dejaremos de lado toda esta perspectiva de LGBT. ¿Cuál fue el procedimiento o cuál está siendo el procedimiento para que las personas puedan acceder a este curso? ¿Y tiene algún costo? No, el curso es completamente gratuito, es gracias a el financiamiento que tenemos de parte de MacArthur, y las y los interesados realizan una inscripción a través de nuestra página de internet, una evaluación diagnóstica, y hasta ayer teníamos más de 200 solicitudes. Entonces, justo el proceso de selección de las y los participantes pues va a resultar complejo, ¿no? Porque hay muchas personas interesadas y estamos muy contentas y contentos por eso. ¿Qué recibimiento ha tenido de la sociedad oaxaqueña? Porque entiendo que has hecho bastantes cursos y diplomados en esa entidad, cada uno con algún enfoque intercultural, con enfoque de género muy específico, con enfoque de adolescentes, con un enfoque solamente de implementación del sistema de justicia. Esta convocatoria tuvo mayor o menor demanda por haber incorporado los vocablos LGBTTI. Fíjate que en un inicio, cuando recién diseñamos la convocatoria, estábamos un poco pues a la expectativa, pensando en que quizá las personas que nos siguen a través de nuestra página de internet o de nuestras redes sociales no iban a tomar tan bien el programa, ¿no? Justamente porque decía LGBT. Pero la respuesta fue muy buena, nos sorprendió mucho, nos gustó mucho que tan rápido, yo creo que como en una semana logramos superar como el récord que teníamos. Y hay participantes que nos han acompañado en varios programas de formación y nos han compartido algunas de sus experiencias que justo haciendo uso de las herramientas que les hemos dado a través de los cursos han podido tener. Por ejemplo, ¿qué te han dicho tus? Por ejemplo, una participante del curso de la fiscalía que recién terminamos creo que en mayo de este año, nos compartió a través de un instrumento que ella pertenece a un pueblo o comunidad indígena, y es a partir de que se sintió como con los conocimientos, con las herramientas que le dimos en el curso, como más preparada, fue que pudo apoyar más a su comunidad. Qué interesante. Sí, también hay personas que nos comparten, gracias a alguno de los cursos que tomaron con nosotros, han podido acceder a un mejor trabajo o ya se incorporaron a alguna institución de procuración de justicia. Dafne, qué interesante. Pues, Dafne, el tiempo se ha terminado. No me gustaría irme sin que nos puedas contar cuáles son los siguientes pasos después de que ustedes dan este curso. ¿Cómo le das seguimiento para saber si efectivamente los operadores y operadoras de justicia pudieron introyectarse esta perspectiva de juzgar con un enfoque LGBTTI o de género, y de género. Claro, mira, como sabes, en Así Legal no hacemos un trabajo solamente desde un área para impactar en la realidad de la sociedad. En el caso de Oaxaca y de otros estados donde hemos trabajado, tratamos siempre de hacer una labor interdisciplinaria. Esto implica que no solamente esté llevándose a cabo actividades desde el área de educación, que es donde yo estoy, sino que también el área de litigio y el área de investigación acompañan estos procesos. Entonces, justo es a través de este trabajo y de estas distintas áreas que damos seguimiento a los resultados que se dan a partir de las capacitaciones, y también es a través del área de educación que se da seguimiento a las áreas de oportunidad detectadas a través de las visitas a centros penitenciarios y de los resultados de las investigaciones que realizamos. Dafne, ¿nos puedes compartir tus redes sociales? ¿Dónde pueden ver tus convocatorias, los siguientes cursos que tendrás? ¿En dónde los publican? Claro, para más información sobre los cursos que tenemos en Así Legal, pueden meterse a la página de internet www.asilegal.org.mx o buscarnos en Facebook y en Twitter como Así Legal. Ok. Dafne, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Sonidos Incluyentes. La verdad, ha sido un gusto tenerte. Muchas gracias. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Cristina García, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y al equipo de producción de Así Legal, integrado por Adrián Aguilar y Antíoco Pérez. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes, en punto de las 6:30 de la tarde. Si ves contenido que discrimina, envíalo a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.